¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos en nuestro espacio habitual, Multitud. Nos vamos a ocupar hoy sobre un tema que puede parecer lejano, pero que indudablemente tiene implicancias y vasos comunicantes muy fuertes con lo que está pasando en todo el mundo a partir de la emergencia de los nuevos nacionalismos, de los esfuerzos de los países poderosos por subordinar a aquellos países subalternos, a las estrategias que las grandes potencias se han dado en el mundo, sobre todo a partir de los últimos 20 años, que en muchos casos coinciden o significan nada más y nada menos que el desmembramiento de esos países. Hoy vamos a conversar centralmente con un amigo de esta casa, con el sociólogo y docente Diego Gómez. Él es miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos y es uno de los más importantes especialistas de nuestro país en todo lo que tiene que ver con el análisis de la cuestión balcánica, sobre todo en lo que concierne a sus aspectos históricos, geopolíticos, sociológicos. Diego hace pocos días le concedió un muy interesante reportaje a la periodista Telma Luzzani y en ese espacio se refirió en Radio Cooperativa a esta problemática que yo intentaba editorializar, por lo menos a partir de un titular genérico, vinculada a una circunstancia, por cierto, bastante peculiar, bastante singular, que se da en este juego de fragmentación permanente en el que se encuentra el mundo, sobre todo a partir de la ruptura de algunos territorios que a su vez enlazaban ideologías que generaban determinados equilibrios que se rompieron, como decía hace unos instantes, en los últimos 20 años. ¿Y por qué hago hincapié? Porque se cumplen 20 años del bombardeo de la OTAN a Serbia, a Belgrado, fundamentalmente, y particularmente siempre he sostenido que ese bombardeo, ese ensayo, esa reconversión de la OTAN en potencia estratégica defensiva, a alianza estratégica ofensiva, ese debut de la OTAN, ese debut tan lamentable, tan cuestionable de Occidente, implicó un cambio en el eje situacional y en la forma de perpetrar las distintas maneras de dominación en el mundo. A partir de ese momento se genera un sistema de control global basado en la punición, y la punición, el castigo, admite diversas modalidades. Una de ellas es, lógicamente, la militar, la policial, la económica, la política, la geoestratégica, pero también la cultural. Como una resultante no demasiado desagregada de esas pulsiones que se vivieron en la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, hoy en día tenemos una contingencia bastante singular, que es la disputa por obtener un determinado nombre y un determinado estatus por lo que antes fue la República de Macedonia, una de las repúblicas que componían justamente aquella experiencia, aquel experimento de la Yugoslavia socialista. Y esa disputa se entabla en primer lugar con Grecia, que a partir de distintas modalidades de diferentes gobiernos que se han ido sucediendo en los últimos años, ha puesto muchas trabas para que Macedonia se reconvirtiera en República Macedónica del Norte, si mal no recuerdo, y lograra de esa manera ingresar a la Unión Europea, que parece ser la meca de todos los pueblos sojuzgados de Europa. Es un destino común bastante trágico, porque ninguno de esos experimentos ha sido exitoso hasta ahora. Lo tenemos, como les decía, en línea a Diego Gómez, que seguramente nos va a poder explicar con mucha mayor autoridad y detalle todo lo que está aconteciendo en Macedonia y tratar de enmarcar esa particularidad de la política internacional en lo que también acontece en otros lugares donde las intervenciones se dan con esa misma u otras modalidades. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Eduardo Aguirre te habla. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar con usted. Igualmente, un gusto para nosotros. No sé si escuchabas mi introducción. Sí, atentamente. Nuestra invitación tiene que ver justamente con una muy interesante entrevista que le concediste a Telma Luzzani hace pocos días, que me llamó la atención y que pensé que podíamos reeditarla aquí en Multitud, para tratar de analizar qué es lo que está pasando en un lugar que nos parece recóndito, desconocido, extraño, como Macedonia. Sí, la verdad que sí, es absolutamente recóndito, extraño y desconocido para nosotros. Y bueno, y como consecuencia de eso, no. Y sobre todo, algo que siempre decimos, el periodismo internacional en la Argentina deja bastante que desear, al menos en las grandes cadenas, ¿no? Y los sí, grandes medios de comunicación. Entonces, todo se tiende a estereotipar, todo se tiende a explicar cual si fuera una película como de ciencia ficción, con un videoclip, con no sé, música de cine catástrofe, y en definitiva se espectaculariza todo y no se entiende nada, ¿no? Porque quizás el tema es que quizás así es más divertido, pero no, eso no quiere decir que sea cierto ni que resuelva ni explique las cuestiones. Bueno, y en este caso de Macedonia, el conflicto, bueno, podemos decir que data verdaderamente de cuando la República Federativa Socialista de Yugoslavia dejó de existir en principios de la década del 90 del siglo pasado. Estamos diciendo el 91, 92, cuando en principio Croacia, perdón, primero Eslovenia, luego Croacia, después Bosnia-Herzegovina y finalmente Macedonia declararon la independencia, es decir, se fueron de ese país. Y Macedonia declaró su independencia el 1 de septiembre de 1991 y se autodenominó República de Macedonia. No hubo problema porque ahí no hubo guerra de desintegración. Macedonia es una región, perdón, era una república dentro de las seis repúblicas que componían la Federación Yugoslava comunista. Tenía derecho a secesión, es decir, tenía derecho a irse, pero además ahí lo que pasaba es que es, digamos, no es homogéneamente Macedonia, porque esto es otro dato interesante que después vamos seguramente a desarrollar, un porcentaje importante de la población no es Macedonia, sino que es albanesa, sí. Pero bueno, en una minoría caso, que llega a casi el 30% de la población, más o menos. Exacto, bien. La minoría albanesa, los albaneses de Macedonia que llegan casi al 30%, hay otras minorías también, pero son más menos importantes, ¿no? Pero sobre todo el país está dividido en un 70% macedonio y un 20, casi un 30% de albaneses. Pero a diferencia de lo que, como bien vos detallabas, sucedió en Kosovo, que era parte de la República de Serbia, con este independentismo albanés, y ahí donde aprovechó los Estados Unidos y la OTAN para, digamos, se aprovechó esta situación para dominar en definitiva esa región, como bien vos decías, a fines de la década de 1990 del siglo pasado. Acá no hubo eso, no hubo una tensión entre la población albanesa y Macedonia, por lo tanto Macedonia se independizó de Yugoslavia y no hubo ningún problema. Ahora, el problema quizás es un problema menor, pero surgió en ese momento y es en relación al nombre, ¿no? Porque el gobierno griego de ese momento, su presidente era Konstantinos Karamanlis, un político de derecha, de centro-derecha, rechazó la utilización del nombre y desde ese momento comienza la disputa. Es decir, Macedonia no puede llamarse Macedonia a secas, sino que tuvo, por esta impugnación de Grecia, tuvo que llamarse ex-República Yugoslava de Macedonia. Bueno, y desde ese momento a la fecha, esta situación no ha cambiado. Grecia ha rechazado absolutamente porque sostiene que ese nombre conlleva una apropiación histórica y cultural sobre la región de Macedonia e inclusive quizás hasta territorial. Yo lo de territorial no lo veo porque sinceramente no veo a Macedonia, que es un país chiquitito, claro, pretendiendo expandirse y conquistando Grecia, ¿no? Sí, sí. No creo que tenga los atributos suficientes para poder llevar adelante eso. Y bueno, y desde Grecia, cuando decimos desde Grecia, no decimos desde el pueblo griego, no, claro, mancomunado y todo, sino desde el nacionalismo griego. Lo que pasa que a veces es aburre y queda como medio esquemático todo el tiempo decir el nacionalismo griego o la clase dirigente o tal cosa. Bueno, pero no es que el pueblo griego, pero desde el nacionalismo griego, desde la derecha griega, se considera que Macedonia, las raíces del pueblo griego, tienen su origen en el antiguo reino de Macedonia, ¿no? Entonces no puede haber un país como la Macedonia yugoslava, la Macedonia socialista, que tenga ese nombre. Entonces, ahí surge toda la disputa. Yo igual creo que, después quizás adentramos en esto, pero que en definitiva es también una utilización para hacer política, ¿no? Tanto en Macedonia como en Grecia, el legado macedonio, digamos, la derecha griega o la extrema derecha griega se agarra de esto, en este momento sobre todo, para desestabilizar, para perturbar al gobierno de Syriza, de Tsipras, que es quien quiere llegar a un acuerdo con el gobierno socialdemócrata de Macedonia para resolver esta cuestión definitivamente, porque esto en definitiva lo que abriría las puertas es para que Macedonia pudiera ingresar a la Unión Europea. Exactamente. Porque al ser Grecia miembro de la Unión Europea, no permite que Macedonia ingrese. Tiene si poder de miembro... veto. Claro, tiene poder de veto. Entonces esto es realmente un problema, no solo es un problema para Macedonia, digamos, porque intenta entrar a la Unión Europea, sino para la Unión Europea quizás intenta justamente que Macedonia sea parte, sea un miembro más. Entonces yo creo que ahora hay todo un intento de movilizar esta cuestión para que Macedonia, para que se resuelva de una vez por todas, ¿no? O sea, y no solo eso, también, quizás esto es más importante, Grecia veta el ingreso de Macedonia a la OTAN, no solo en la Unión Europea, sino que también en la OTAN. Y acá es interesante recordar y hacer, digamos, bien, bien visible que casi todos los miembros del Pacto de Varsovia, esa alianza militar de la Unión Soviética y sus satélites, ¿no? Me refiero a Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, etcétera, hoy en día son todos miembros de la OTAN. De la OTAN. Es muy gracioso porque la OTAN, que era el par antagónico del Pacto de Varsovia, sigue existiendo a pesar de que el Pacto de Varsovia desapareció. Y antes era para defenderse y ahora ataca. Es decir, mira, de Europa Oriental, todos esos países son parte de la OTAN, e inclusive países de la ex Yugoslavia que no eran miembros de la OTAN, porque Yugoslavia no era un satélite soviético, sí son miembros de la OTAN, como Croacia, como Eslovenia, como Montenegro. Bueno, Serbia está en tratativas, prácticamente es un socio, pero no lo es. Y ahora el tema de Macedonia, ¿no? Esto es un dato interesante para tener en cuenta cómo han cambiado las cosas desde fines del siglo XX a la fecha. La hegemonía, el poder político-militar de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos es absolutamente devastador. Justo el otro día estaba preparando una clase y me fijé, el presupuesto estadounidense militar es de 600 mil millones de dólares anuales, se está incrementando a un ritmo bastante acelerado ahora, había bajado durante la década del 90, principios del siglo XXI, pero ahora se volvió a incrementar, y el país que lo sigue recién es China con 200 mil millones de dólares. Es decir que Estados Unidos no tiene prácticamente competidor y una parte importante de su presupuesto lo gasta ahí, ¿no? Y así todo quiere seguir sumando, digamos, adeptos a la OTAN. Bueno, en eso también tiene que ver este intento de resolución del nombre, ¿no? De que Macedonia pueda ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. Ahora, Diego, una pequeña interrupción y obviamente una pregunta. Si, como vos decís con toda lógica, esto de alguna manera no embloca a los pueblos de ambos países, y hay una prepotencia de la derecha griega en tratar de impugnar la posibilidad de que Macedonia asuma esa denominación y no esta vergonzante que se le ha asignado hasta ahora, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera fortaleza del gobierno griego que tiene que ceder, negociar, ir, volver? Y la verdad que no puedo menos que recordar la conducta zigzagueante en función de la relación de fuerzas políticas, claro está, que ha tenido el gobierno de Alexis Tsipras en los últimos años, si es que recordamos las enunciaciones con las que ese gobierno comenzó su administración. ¿Me explico? Sí, claramente. No la han tenido fácil, han claudicado en un montón de cosas, Syriza, Tsipras, y en este caso justamente los sectores de extrema derecha, como un partido que prácticamente, si bien no se autodefinen como neonazis, tienen todas las, digamos, ¿viste ese dicho? Tiene cola de pata de pato, pico de pato, bueno, es un pato. Bueno, Amanecer Dorado es un grupo de extrema derecha que tiene todos los condimentos de un grupo neonazi, por un lado, y el otro partido de centro derecha, que es Nueva Democracia, que es el partido que fue, digamos, bastante, durante bastantes periodos gobierno en Grecia, fundado por Konstantinos Karamanlis, que recordá que fue ese partido, bueno, es ese hombre, el gobierno de él, que no aceptó la denominación de Macedonia. Claro. Bueno, utilizan esta cuestión. Lo que yo te decía antes, es un tema para hacer política. Uh-huh. Hay bastante demagogia. Sí, por ejemplo, claro. La Iglesia Ortodoxa griega también se sumó a las manifestaciones en contra de la aceptación del nombre de Macedonia. Entonces son sectores de extrema derecha, sectores de centro derecha, la Iglesia Ortodoxa griega, y bueno, entonces esto va erosionando. Bueno, y un sector de la coalición Syriza por esta cuestión justamente abandonó, valga la redundancia, la coalición. Sí, sí. O sea que son a veces, si bien no son cuestiones definitorias, digamos, no en sí mismas, no transforman la economía de un país, los recursos, pero sí de manera colateral pueden generar, claro, una cierta predisposición popular a votar a un candidato y a no votar otro. Es decir, se hace política electoral a través, sí, sí, de eso. Es algo parecido a lo que pasa con Kosovo, con los gobiernos serbios. Dicen, por ejemplo, no vamos a ceder Kosovo. En Kosovo, bueno, es el corazón de Serbia. Y del lado de los albaneses de Kosovo dicen lo mismo. Acá nosotros fuimos... Pero en realidad, tanto de un lado como del otro, siempre y sobre todo, siempre que se acercan las elecciones, siempre hay algo que pasa, algún, digamos, breve conflicto, así como casi grotesco. Mirá, pero que reactiva esta cuestión. Yo recuerdo el principio del 2017 lo del tren, claro, venían las elecciones en Serbia, Vučić no estaba del todo bien, el presidente de Serbia, y se reactivaba el tren que iba de Belgrado a Pristina, Kosovska Mitrovica, que es una ciudad del Kosovo, y después de 19 años que se estuvo cortado después de cuando fue la guerra en Kosovo, y bueno, mandaron el tren con las inscripciones en 20 idiomas, Kosovo es Serbia, digamos, no hay mayor provocación, sí, sí. Pero es casi ya como es ridícula, ¿no? Entonces, de un lado, obviamente, de Kosovo no dejaron entrar al tren, y del otro lado, no, nosotros no podemos permitir que nuestros serbios vivan en manos de estos criminales, sí, bueno, y así. Y en este caso pasa una cosa así. En Grecia pasa lo mismo. Yo he leído, preparando el programa, invocaciones y evocaciones a Alejandro Magno, cosas que son te hunden en miles de años de historia. Parece algo increíble, ¿no? Es bizarro, es totalmente, totalmente bizarro, porque además yo pensaba una cosa. Los macedonios hablan la lengua macedonia. La lengua macedonia es una lengua eslava, una de, ajá, las lenguas eslavas meridionales, una lengua eslava del sur. Los eslavos no tenían nada que ver, nunca estuvieron en la época de Alejandro Magno, que es antes de Cristo. Y los eslavos recién comenzaron a poblar los Balcanes 6-7 siglos después de Cristo, ¿no? Y se fueron asentando en la zona. Y con el paso del tiempo fueron constituyéndose con ciertas características. Pero indudablemente no puedes decir que esos eslavos eran macedonios que venían. Eslavos que venían de Rusia, de Ucrania, ya se llamaban macedonios antes de llegar a Macedonia. ¿No? Esto es tan gracioso todo eso, que un gobierno reivindica. Mira, el partido de centro derecha macedonio es... cuyo líder es Gruevski, reivindica la herencia cultural, la herencia de todo tipo, digamos, de Alejandro Magno, del Imperio Helénico, para los macedonios de hoy, que hablan otra lengua y que en realidad es un pueblo que eslavos que emigraron del norte de Rusia y del oeste y de Ucrania. O sea, no tiene nada que ver. Y los griegos de hoy en día, Grecia, la cultura griega de hoy en día, nada tiene que ver con la Grecia clásica. Obviamente. Absolutamente nada. Es obviamente otra lengua, no. Pero bueno, es si uno se pone a analizar esa cuestión con mínima seriedad, es realmente como un chiste. Pero moviliza, lamentablemente, y sobre todo... más allá de movilizar gente, que no es tanta gente la que se moviliza, porque yo estuve investigando bien y se movilizaron menos de 100.000 personas, pero, por ejemplo, en cadenas importantes europeas decían que eran las manifestaciones populares de igual tamaño que las que había contra la Troika, ¿no? En los momentos eso en el 2015. Sí, y esas eran manifestaciones multitudinarias de cientos por de supuesto. Miles de griegos. Sin o sea que no tiene nada que ver, pero así es presentado. Bueno, ¿no? Este es otro dato que analizábamos hace 7 días con Alfredo Buglioni. Esta cuestión de una nueva coalición de los grandes medios de comunicación que ya no pueden sustentarse únicamente en las expresiones moderadas de derecha, sino que cierran filas con los nacionalismos extremos. Por lo tanto, sus discursos tienden a ser sistemáticamente formas de desinformación. Sí, absolutamente. Pero esto ya es burdo, porque una cosa es resaltar algo que está pasando, digamos, darle más preponderancia a un suceso que se movilizan 100.000 personas, y otra cosa es decir que ahí hay cientos de miles, ¿no? Porque no hay cientos de miles, y cuando yo veía las imágenes había baches entre la gente, no había demasiada gente, ¿no? No, es realmente es una invención, digamos, de la cuestión. Y sí, lo que vos decís, seguramente con Alfredo, que es un especialista, Alfredo Buglioni, especialista en las nuevas derechas europeas, es algo que sí, la verdad que sí, está pasando. Y por ejemplo, este grupo que yo les comentaba antes, Amanecer Dorado, de extrema derecha, digamos, tiene en su haber, en su currículum, hechos bastante terribles, como asesinatos de opositores. Sí. Es un grupo muy, muy, muy violento, pero no es marginal, participa del Parlamento, está instituido, institucionalizado, digamos, tiene como un doble accionar, tiene esa lógica. Yo no quiero hacer, porque la historia nunca se repite, pero hay algo de la CSS, ¿no? También de esos grupos que actúan por fuera de digamos, de la ley, podemos entrecomillarlo, pero en definitiva de la ley, y a la vez también son parte, ¿no? Sí, además una estética, una apelación a una estética similar. Lo propio pasa con Vox, es extraño. Sí, es extraño. Sí, la estética, absolutamente, sí. Y hay otra cosa que también habría que destacar acá, que pasa, sobre todo en los países de los ex países comunistas de Europa Oriental, y es que no hay realmente, yo recuerdo siempre la película de Nanni Moretti que se llama Caro Diario, Nanni Moretti está internado en un hospital y en el momento está escuchando a un diputado, a un candidato del Partido Comunista. Entonces el tipo habla y él dice, matí algo de sinistra, decí algo de izquierda. Era el líder del Partido Comunista y no tenía ninguna consigna de izquierda. Bueno, acá, en estos países, pasa una cosa parecida, matí algo de sinistra. No existe la izquierda en Macedonia, no existe la izquierda en Serbia, no existe la izquierda en Bulgaria, en Rumania, y ni hablar de Polonia, no, de Hungría, de Checa, de Eslovaquia. Es algo que ha desaparecido de la faz de la política. Sí, ¿no? En países que también creo que hay que estar atento a esto, que no han tenido los 30 o 40 años de socialdemocracia que tuvo o que tuvieron la mayoría de los países de Europa Occidental a partir de la segunda posguerra, y sus experiencias democráticas son muy débiles, por lo tanto hay como una propensión a la asunción de roles muy radicalizados, generalmente antidemocráticos, en un cambio cultural que por supuesto marca un retroceso fenomenal. ¿Sabes, Eduardo? Justo, mira, lo que decís vos se me hizo pensar, justamente como si hubiera esa falta de eso que vos hablás de la Belle Époque, ¿no? Esa época. Exactamente. De la salida de la Segunda Guerra hasta los años 70, ¿no? Hasta la crisis del petróleo, y cuando todo se empezó a poner feo de nuevo, digamos, todo no hubo socialdemocracia, pero entonces pareciera ser que lo peor de los regímenes socialistas, esa herencia, digamos, ese autoritarismo, esa casta burocrática, ese totalitarismo, quedó de alguna manera y ahora se hace de extrema derecha, aceptado. Y la cuestión esta de digamos, de la expropiación de la burguesía, de una vida más igualitaria, una distribución de la riqueza más equitativa, quedó absolutamente a un lado, ¿no? Justamente por cómo terminaron nuestros regímenes. Entonces, en esa zona queda como sin salida. Hay una extrema derecha o un centro derecha, y después lo otro es una socialdemocracia, pero muy tibia, que no termina de convencer a nadie, ¿no? Sí, la y verdad que además, que en estos países no. Y otra cosa importante que me olvidé de decir, pero en relación a Grecia, que Grecia es el único país balcánico, recordemos que es el único país balcánico en donde no hubo un régimen comunista. En todos los demás, en toda la península balcánica, en toda Yugoslavia, Rumania, Bulgaria y Albania, hubo regímenes comunistas. En Grecia no, pero lo que sí pasó en Grecia fue dos o tres cositas importantes que quizás explican un poco la cuestión actual. En principio hubo una guerra civil durante la Segunda Guerra Mundial y luego, dos o tres años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil que enfrentó a los promonárquicos y a la guerrilla comunista. Durante la guerra, pero como, a diferencia de lo que pasó en Yugoslavia, que se definió durante la guerra, entonces los comunistas partisanos pudieron ganar e imponer un Estado socialista, en Grecia no pudo hacer esto así. Entonces continuó luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ahí no pudieron los comunistas vencer, porque Stalin, digamos, no los apoyaba demasiado, no había acordado con Churchill, con Truman y con Roosevelt, que esa área iba a ser zona de influencia soviética, sino que eso quedaba para Estados Unidos, para Gran Bretaña, para Occidente. Entonces no ayudó a la guerrilla comunista, por lo tanto sí ayudó a Estados Unidos, sí ayudó a Gran Bretaña, y ganaron los promonárquicos, ¿no? Ganó, digamos, la restauración capitalista. Y eso hizo, digamos, también en Grecia, tuvo su consecuencia, ¿no? Fueron reprimidos, fueron asesinados, y después fue un país, digamos, quizás hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo la dictadura de Metaxas, ¿no? Que era un régimen, digamos, pro-nazi, y después más adelante estuvo la dictadura de los coroneles, y después gobierno de centro-derecha. Entonces, en Grecia también, si bien no pasó lo mismo que pasó no quedó deteriorado el comunismo o la idea de una izquierda fuerte como en los países comunistas de Europa Central Oriental, sí la derrota de la Segunda Guerra Mundial de la guerrilla comunista y el consecuente triunfo de la derecha, de la monarquía, de la restauración capitalista, eso indudablemente condicionó, ¿no? Es un triunfo muy fuerte. Y entonces tampoco hay en ese país, y tampoco hubo en Grecia un gran periodo de lo que vos te referís como socialdemocracia. Claro, y lógicamente. Demás, ¿no? Un muy interesante dato. Diego, quédate en línea, vamos a hacer una pausa musical y después, mira, te vamos a proponer, a partir de esto que vos mismo estás mencionando, recorrer dos cuestiones que me parece que pueden ser muy interesantes. La primera de ellas es analizar cuál es la situación de los Balcanes embretados como están a partir de los últimos 20 años. Esta es una caracterización un tanto arbitraria, pero para entendernos históricamente, con relación a la adopción de gobiernos neoliberales, impuestos muchas veces a partir de deterioro de los derechos cívicos, políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, y cuál es la sensación mayoritaria que se puede advertir en los países que tuvieron un experimento socialista bastante autonómico en los Balcanes, particularmente en Macedonia. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto. Vamos a la pausa entonces. Oh, ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1. Treinta y tres minutos pasaron de la hora 12. Estamos hasta la una de la tarde en Multitud, como todos los sábados, analizando la situación internacional y hoy departiendo con Diego Gómez, sociólogo, docente, investigador, miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos. Con él estábamos conversando esta situación bastante particular que acontece entre Macedonia y Serbia. Las derivaciones, las implicancias políticas, los territorios en disputa, que desde el punto de vista de los intereses que fluyen en una zona bastante vapuleada en los últimos 20 años en Europa, uno debería mirar casi en un ejercicio especular, es decir, tratando de entender qué analogías, qué similitudes se dan con lo que ocurre también en América Latina a partir de las intervenciones que las grandes potencias hicieron fundamentalmente desde el año 1999, cuando se produce el bombardeo a Belgrado. Se cumplen en este año justamente 20 años. Y yo le había preguntado a Diego, si estás ahí, Diego, y me estás escuchando bien, ¿qué opinión tenías vos? ¿Cómo veías vos la situación de los países balcánicos que más tarde, o más temprano que tarde, terminaron adoptando gobiernos de ultraderecha, afiliándose a recetas neoliberales, de ajuste, en fin, lo que conocemos, estos programas de la Troika que se repiten en todas las latitudes, casi con el mismo formato, y bueno, podemos dar testimonio de eso también los argentinos. Sí, ahora vamos a hablar justamente de eso. Pero te quería una cosita que me olvidé en relación a Macedonia que tiene que ver justamente para explicar esa cuestión. Como en los Balcanes, sobre todo por las características que tienen estos territorios, ¿no? Por las características culturales, históricas, religiosas, porque son una justamente una ensalada, como una Macedonia, ¿no? Una ensalada de pueblos, una fusión histórica de todo, es el límite, digamos, el puente entre Asia y Europa, por ahí pasó y pasa mucha gente, justamente hay eslavos, hay turcos, hay griegos, hay un montón, ¿no? Entonces no existe la homogeneidad. Entonces pretender una homogeneidad, una pureza histórica en este territorio es solamente algo mitológico, es una construcción retórica y discursiva de los nacionalismos que llevan adelante esto justamente para perseguir fines de tipo económicos políticos. Eso para mí es lo más importante. Creo que cuando empecé la carrera de sociología tuve un profesor muy bueno, Rubinich, y dijo, si ustedes cuando se van acá después de 6 años entienden que lo social no es natural, yo ya me quedo contento. Bien. Decía, ¿no? Y acá lo mismo, si uno entiende... Muy buena metáfora. ¿Qué? Muy buena metáfora, excelente. Claro. Y acá lo mismo, si uno entiende que los nacionalismos son movimientos políticos y que no son igual a las naciones, que las naciones son en definitiva una construcción del nacionalismo, es un muy buen punto para empezar a entender un montón de cuestiones. Y los Balcanes es justamente el lugar para entender cómo funcionan los nacionalismos, porque no hay pureza, no existe nada de esto. Entonces yo quería decir nada más que, por ejemplo, los antiguos límites del reino de Macedonia, Alejandro Magno, no tienen nada que ver, o sea, no coinciden con la Macedonia griega ni con la República de Macedonia de hoy. Están por fuera, alguna parte va, otra parte no. Es decir, una cuestión que no explicamos, la República de Macedonia yugoslava es una parte, y hay otra parte, es una región dentro de Grecia que se llama la región de Macedonia. O sea, habría dos Macedonias, una región dentro de Grecia y la ex República Yugoslava de Macedonia. Pero inclusive esas dos juntas no llegan a abarcar todo lo que fue el viejo reino de Macedonia, claro, ¿no? Por un lado. Y además de eso, rápidamente las actuales Macedonias en la historia fueron parte, por ejemplo, del Imperio Romano, luego parte del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Bizancio, luego parte del Imperio Otomano, luego parte del Reino de Serbia, luego parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, luego parte del Reino de Yugoslavia, luego parte de la República Federativa socialista de Yugoslavia, y luego parte, y bueno, y ahora es la ex República Yugoslavia de Macedonia, que en realidad hace dos o tres días se aprobó y se llama Macedonia del Norte. Mm. Eso es lo que podemos decir ahora. Pero bueno, o sea, reclamar hoy en día una pureza, una identidad con ese pasado, cuando ese territorio, como ya hemos explicado antes, no existe eso, no tienen, es imposible, es solo aplicable a una cuestión de en retórica, de discurso nacionalista para llevar adelante, para ganar elecciones, o para imponer ciertos modelos económicos y no mucho más que eso. Bueno, y ahora volviendo a lo que me preguntabas, de hoy en día, en los Balcanes, bueno, esto está absolutamente de moda, ¿no? Reclamar la identidad de los serbios con Kosovo, pero en realidad no le interesa realmente quedarse con Kosovo, no puede quedarse con Kosovo, pero ningún político serbio puede resignar Kosovo porque eso quedaría mal. Entonces la retórica tiene que seguir siendo así mientras van siguiendo los lineamientos, diciendo, a ver, depende de qué gobierno, ¿no? Uno lo que le dice Angela Merkel, el otro lo que le dice Donald Trump, hay como una tensión entre la Unión Europea, sí, los Estados Unidos en esa zona, ¿no? Pero vos me preguntabas acerca, bueno, por ejemplo, hay una cosa, habías hablado de las extremas derechas. Acá en los Balcanes, la extrema derecha no tiene tanta fuerza, o sea, no llegan al poder. Lo que sí son gobiernos de centro derecha, como el gobierno en Serbia de Aleksandar Vučić, como en Croacia el gobierno de Kolinda Grabar-Kitarović, que se hizo famosa, no sé si recordarán, por haber sido la mujer rubia que fue a mirar, estuvo todo el tiempo en el Mundial de Croacia, cuando Croacia llegó a la final, y todo eso. La carrera de ella, su formación como diplomática, está absoluta y tremendamente ligada a Estados Unidos. Fue embajadora en Estados Unidos, trabajó para la OTAN, digamos, es tan fácil de rastrear, digamos, y además no se oculta su derrotero. Y bueno, y después, en Macedonia, por ejemplo, hasta ahora había gobernado principalmente el partido de centro-derecha, hasta que llegó al poder este partido socialdemócrata, cuyos líderes Zoran Zaev, y bueno, intentó llevar adelante justamente estas negociaciones para resolver la cuestión. Ahí lo que hay que ver es que quizás a un partido de centro o de centro izquierda, por su discurso, por su retórica, le es más fácil llevar adelante este proceso de negociación. Uh-huh. A un partido de centro derecha, por su discurso, por su retórica, le es más difícil. Pero nosotros podemos decir que en definitiva estos dos partidos se reparten la tarea, ¿no? Uno hará unas cosas, otro hará otra, uno ajustará más, el otro ajustará menos, uno tendrá una reivindicación nacionalista más fuerte, el otro tenderá a resolver las cuestiones, pero ¿para qué resolver las cuestiones? Para poder ingresar a la OTAN o para poder ingresar a la Unión Europea. En definitiva, no son grandes soluciones para el pueblo, ¿no? Mirá, yo escuchaba atentamente lo que vos señalabas hace un ratito, sobre todo respecto del gobierno de Serbia. Y hay que recordar que Aleksandar Vučić en su momento era un militante muy conspicuo, muy reconocido del partido de extrema derecha y nacionalista Serbia, que después evolucionó hacia formas más compatibles con lo que eran los mandatos europeístas y de alguna manera se fue adecuando a ciertos dictados y a ciertas recetas. Y yo lo que te preguntaba era, en ese marasmo que vos muy bien describiste, donde es imposible una reivindicación nacionalista basada en raíces, en cualquier tipo de pureza, esto con un necesario entrecomillado, ¿cuál había sido la consecuencia social, económica y política de esta afiliación a las recetas de la Troika? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la impresión que tengo es que desde aquella República Federativa Socialista autónoma de Tito, desde aquel experimento hasta ahora, esos países han sufrido un retroceso brutal. Desde el punto de vista... Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo social, a lo cultural, a lo político, a lo económico fundamentalmente, ¿no? Sí. Mira, absolutamente. Lo que pasa en los países, por lo menos de la ex Yugoslavia, en los más ricos, y yo creo que quizás en todos los Balcanes, pero bueno, cuando se va más al sur, la situación es más complicada. Sí. En el caso de Bosnia, en sí. el caso de Kosovo, de Albania, de Macedonia, ahí se va, es más pobre esa región históricamente, entonces le cuesta más. Pero la verdad, la pérdida de soberanía política y económica a partir, sobre todo en el caso de Yugoslavia, porque de un país pasaron a ser 6/7 con Kosovo, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es un país sí, sí. nuevo, es mucho más difícil de esta forma poder plantarse, poder tener algún tipo de independencia económica y política. Entonces lo que hacen es arreglárselas como pueden, la verdad. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿por qué allá? Yo tengo la suerte, la verdad, de viajar bastante. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Sí, por cuestiones laborales, pero entonces yo lo que veo es que a pesar de todo esto, o sea, mira, allá es la prensa hace, no es que hace lo que le dice Angela Merkel, ni hace lo que le dice, por ejemplo, Macron, o no, hace lo que le dice Vučić, el presidente en Serbia, por ejemplo, uh-huh. o Kolinda en Croacia, porque en realidad ellos hacen lo que le dice Macron y lo que le dice Merkel, ¿no? Entonces él le dice a la prensa lo que tiene que hacer. Pero, ¿por qué no está tan mal, entre comillas, ¿no? Relativamente no está tan mal la situación? Porque, en principio, y esto es interesante, los regímenes socialistas dejaron 3 o 4 cositas que por ahora perduran. Van a, con el tiempo, ir desapareciendo, pero perduran. Y una es la salud pública universal, que queda, y que es buena, relativamente buena. La educación pública universal, y que todos van a la escuela pública, el 90% y pico, y es buena. Uh-huh. Y la cuestión de la vivienda. Todos en los regímenes comunistas tenían vivienda propia. Por lo tanto, esto no hace tanto de que desapareció el comunismo, unos 25 años, ni siquiera, sí, 30, 20, 26, 27 años. Entonces, al ser población con una tasa de natalidad muy baja, por un lado, y al ser población que expulsa, es decir, mucha gente se va a vivir afuera, justamente, la población no crece, más bien decrece año a año, poquito, pero va decreciendo. Entonces, resuelto la cuestión de la salud, resuelta la cuestión de la educación, resuelta la cuestión de la vivienda, inclusive, por ejemplo, en Serbia, el transporte público en las ciudades no se paga. O sea, hay que pagarlo, pero la gente no paga. Entonces, pensando esas 3 o 4, y pensémoslo con relación a la Argentina ahora, sí, claro. ¿no? Con todo ese tipo de los tarifazos y todo eso. Bueno, acá entonces pensá que tenés un montón de cosas que implican un gasto económico muy importante, quizás si lo más importante es si le sacamos el tema de la alimentación, bastante resueltos. Entonces, eso hace que la vida no sea tan, tan complicada a pesar de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, la población no crece, decrece. Ahora, lo que sí se perdió es toda una cuestión que tiene que ver con una cuestión de autopercepción, de orgullo, de identidad, ¿no? Antes ser yugoslavo era otra cosa. Ahora son países muy pequeños, muy chiquitos, sin ningún tipo digamos, no cortan ni pinchan, y eso se siente en la vida, digamos, social, en la vida cultural. Hay muchos, lo que se llama esta nueva clase, New Rich, que se quedaron, son los que se quedaron quizás con empresas del Estado, sí. hicieron negocios, y hay un abismo entre el pueblo, 90% de la gente o más, que vive de una determinada manera, ahí, porque no hay extrema sí. pobreza, viven ahí, y después hay unos nuevos ricos, que eso también sea en Rusia, en Ucrania, sí, claro. bueno, en estos países también. Que son bastante visibles, son bastante visibles por un lado, y por otro lado lo que vos decías es muy cierto, Yugoslavia llegó a ser la cuarta potencia europea. Exactamente, la cuarta potencia europea, y se vivía, ellos le dicen en serbo-croata, que es el idioma que mayormente se hablaba por esos pagos durante Yugoslavia, se habla en Serbia, en Croacia, en Bosnia y en Montenegro, ese idioma, decían Dobra Stara Vremena, que quiere decir, dicen, aquellos buenos viejos tiempos, donde se trabajaba 6 horas, donde tenías 2 meses de vacaciones, donde cada familia tenía una vikendica, que es la casa de veraneo, y bueno, un montón de cuestiones resueltas y una vida realmente extraordinaria. Entonces, ahora, yo tengo la suerte de estar por allá, de viajar, la gente de a pie, el común, sobre todo la gente que tiene más de 30, 40 años, de 10, 9, te van a reivindicar su pasado, porque era una forma de vida muy, muy, muy, muy agradable, y además, digamos, identitariamente muy, muy, muy agradable, soberana. Lo que se conoce como yugonostalgia. La yugonostalgia, exactamente. Exacto. Y uno de los países que más son yugonostálgicos justamente es Macedonia. Mira vos. Sí, es donde más hay yugonostalgia. En Macedonia, en Bosnia también. En los países, sobre todo, que son, más bien, eran multinacionales. En esos países hay esa yugonostalgia, porque en definitiva no se los comió tanto el nacionalismo hegemónico croata, claro, o el nacionalismo hegemónico serbio, esloveno o serbio, ¿no? Uh-huh. Eso es bastante interesante. Diego, sabemos que vos sos un conocedor, yo lo decía hace unos minutos, quizás uno de los más autorizados conocedores de la cuestión balcánica. Y yo quería compartir con nuestra audiencia este experimento que están llevando adelante, que en principio uno podría decirlo, estos viajes con una matriz cultural muy interesante que ustedes están organizando a los Balcanes anualmente, creo que 2 veces al año, si mal no he leído. Sí, sí, 2 veces al año. Sí, sí. ¿Por qué no nos contás un poquitito? Porque la verdad que es una... Yo estaba atendiendo el reportaje que te hizo Telma Luchani hace poco tiempo, y vos comentabas y dabas cuenta de estas experiencias que me parecieron muy, muy interesantes, porque en realidad los Balcanes son... yo siempre digo, es un lugar crucial del mundo que no es advertido como tal. Tiene una importancia geopolítica, tiene y seguramente tendrá una importancia geopolítica cuya centralidad no se puede discutir, y además esa ubicación es una ubicación muy incómoda para esos pueblos, porque son vistos por los occidentales como de oriente y por los orientales como occidentales. En ese marco, escuchar que bueno, que se están programando viajes con una connotación que rompe el molde enlatado del turismo occidental, yo creo que vale la pena poder compartirlo al aire, si a vos te parece que podemos hacerlo, Diego. Sí, claro, cómo no, un placer para nosotros. Bueno, nosotros en el marco tenemos un centro humilde, pequeño, pero muy querido por nosotros, se llama Centro Argentino de Estudios Geopolíticos. Bueno, además de brindar seminarios sobre distintas temáticas de geopolítica y de historia, por ejemplo, en Medio Oriente, de Balcanes, tenemos sobre Irán, sobre el Cáucaso, etcétera, también armamos este viaje a los Balcanes. Bueno, yo, como hablo el idioma del serbo-croata, bueno, viajamos 2 personas para allá y nos llevamos un contingente de argentinos y visitamos bastantes países de la península balcánica, algunos de la ex Yugoslavia, otros no. Por ejemplo, vamos a Serbia, vamos a Rumania, vamos a Bulgaria, vamos a Bosnia-Herzegovina y también vamos, ahora incluimos Croacia. Y bien, como decías, está planteado el viaje desde una perspectiva histórico-cultural. Lógicamente que también vamos a parques nacionales, no es que dejamos de hacer cosas así, digamos, comunes que tienen los tours, pero sí, tenemos esa impronta tiene, y además como tenemos la suerte de conocer gente de allá, gente de Serbia, de Bosnia, y hablan español, los tenemos como informantes, nos acompañan en algunos tramos del tour, y visitamos lugares que son realmente una belleza, porque acá hay, como decíamos al principio, hay un estigma, una cuestión muy estereotipada acerca de que son los Balcanes, y los Balcanes es un lugar, tengo una pasión por esa región, pero creo que debe haber pocos lugares en el mundo tan hermosos como esos y tan tan ricos en cultura, en historia, en arquitectura, en gastronomía, en paisajes naturales. Hay ríos, hay lagos, hay montañas, hay mezquitas, hay sinagogas, hay iglesias, hay monasterios ortodoxos, hay iglesias católicas, hay arquitectura austrohúngara, hay arquitectura otomana, hay arquitectura bizantina. Recordemos que allá nació, por ejemplo, Constantino el Grande, en la ciudad de Nis. Nosotros visitamos, por ejemplo, la ciudad de Timisoara, donde fue la ciudad donde se levantaron donde hubo ese alzamiento en contra de Nicolae Ceaușescu, que es el comienzo del fin del líder rumano. Vamos a Visegrad, en Bosnia, que es una ciudad hermosa, chiquitita, hermosa, pero hay un puente que inspiró al premio Nobel yugoslavo Ivo Andrić a escribir su novela Un puente sobre el Drina, justamente, y que relata la vida de los cristianos ortodoxos y de los musulmanes durante siglos en esa región, con un trazo, una belleza y una descripción hermosa. También vamos a Mostar, por ejemplo, que es donde estaba el famoso puente de se llama Stari Most, que quiere decir el puente viejo, que fue destruido por, no sé si recordás o la audiencia recuerda, por un tipo que se suicidó a fin del año pasado. Se llamaba un criminal de guerra croata, llamado Slobodan Praljak, que no aceptó el veredicto del Tribunal Internacional de La Haya para los crímenes de la ex Yugoslavia, y se tomó cianuro y se mató prácticamente que en público. Bueno, ese tipo fue el que mandó la orden para volar ese puente que había sido construido por los otomanos, que es una belleza. Afortunadamente fue reconstruido, y bueno, pasamos por ahí. Vamos a Dubrovnik, que es la vieja ciudad, estado de Ragusa en la Edad Media, una ciudadela increíble, Split también, las playas del Adriático, a Zagreb, y tenemos la suerte también de, por ejemplo, ir a Sarajevo, la capital de Bosnia, que hay algo ahí que no sabemos bien qué es, pero hay algo mágico, absoluto, y no sé, nada, toda la gente que va a ese lugar no se entiende qué hay, pero, y yo no soy místico ni supersticioso, pero algo hay ahí, esa fusión entre Oriente y Occidente. Creo que Sarajevo es ese lugar, ¿no? Esa cosa entre lo turco, musulmán, es muy mágico, porque además es un valle metido adentro, con toda una atmósfera muy, muy interesante. Y además tiene mucha historia, ¿no? Sí, buena, mala. Pero como por ejemplo ahí asesinaron al archiduque Francisco Fernando, Gavrilo Princip, el nacionalista serbio, y ahí justamente visitamos el lugar donde lo mataron, en el río Miljacka, ahí en el puente latino. Bueno, infinidad de cosas, la verdad. Vamos a Bulgaria, la capital Sofía, que es una belleza también. Ah, sí, sí. Total y absoluto, un lugar que se llama Golubac, que queda paramos en un hotel que da al río Danubio, de un lado es Rumania, del otro lado es Serbia. No, la verdad que es un viaje muy, muy lindo y quizás una región no muy, muy conocida, sí, y apreciada, claro. por nada en especial, sino por desconocimiento acá en la Argentina, pero toda la gente que viaja con nosotros, la verdad que vuelve después. Brevemente, ¿en qué época del año realizan los viajes? Sí, nosotros lo hacemos en mayo, fines de abril en realidad, y en septiembre, dos veces al año, salimos... ¿Y si nuestros oyentes quisieran comunicarse con ustedes, cuáles serían las coordenadas? ¿Nos podés más o menos dar? Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar directamente a nuestro teléfono, que es, con la característica de Buenos Aires, Buenos Aires, ¿no? Que es 11-5-317-3500, o escribirnos a nuestro correo, casilla de correo electrónico, que es CAE, es CAE Geopolítica, todo junto, caegeopolitica@gmail.com. Ese correo está en el portal de la página del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos. Sí, sí. Esto es para una aclaración a nuestros oyentes. Bueno, Diego, la verdad es que terminamos hasta hablando de viajes, algo inusual aquí en Multitud, pero la verdad que el diseño y la concepción me pareció muy atrapante, muy interesante, sobre todo cuando el turismo es una industria que termina seriando todas las experiencias. A mí me pareció que esto era algo distinto, que quizás los oyentes tenían que conocerlo y compartirlo. Así que te agradecemos muchísimo por dos motivos. Primero, porque este último segmento sirvió para de alguna manera interiorizarnos en esta variable no conocida de la actividad del centro. Y por otro lado, agradecerte profundamente la rotunda claridad de tus aportes con relación a la consulta que te hicimos sobre un tema que es difícil, que engloba una serie de factores históricos, políticos, geopolíticos, históricos, culturales, económicos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, la verdad, como siempre, muy agradecido y bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a conversar sobre estos temas que son de tu extrema especialidad. No, la verdad que el agradecido soy yo, como siempre, me sentí absolutamente cómodo, muy, muy cómodo, y aprecio tu invitación, porque la verdad que es un placer poder hablar de estos temas con tanta libertad y tanta comodidad, Eduardo, la verdad que sí. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo para vos y para la audiencia. Hasta luego. Muy bien, estamos ya llegando al límite de nuestra edición de hoy de Multitud. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 12 del mediodía para seguir analizando junto a todos ustedes la realidad internacional. Chau, buen fin de semana.